Necesito que nos ayuden porque estamos en el agua, en el medio del agua. Nos entra por el fondo, por el frente. No sé qué hacer. 43, 43 y 15, el agua llega a la copa de la planta. A la copa, yo nadando volví. ¿Quieres ayudarme a una chica a cruzar la calle? Y estamos muy consternados, no sabemos qué hacer. Nadie sabe lo que es estar solo y haber perdido todo. Por favor, que vengan a ver. La familia está en su casa con el agua hasta la cintura y necesita que alguien los vaya a rescatar. Están en calle 9, 520 y 521. Pasis al fondo y no pueden salir. Hay dos mujeres grandes, una mujer de 50 y tres nenes. Estaban esperando que bajara y en vez de bajar empezó a subir más. Mi hija casi se ahoga de la lluvia y el agua todo que teníamos. Tengo una bronca, me llevó, me perdí todo. Perdí, mi marido nadaba cuando salíamos. Por eso yo quiero dejar en claro que en 514 también perdimos muchas cosas. Tenemos casillas, hay mucha gente que tiene material y no pierde tanto. Pero nosotros tenemos las maderas que se nos caen en pedazos. Perdí todo, todo. Flotaba toda la ropa de mis hijos, la mercadería, todo que teníamos en mi casa. Gente que intentó pasar, se topó con el cuerpo de una persona, así que la desesperación es cada vez más. Más o menos a las 10 ven que había un tumulto en la calle y se acercan y levantan una mano. Entonces salen corriendo dos hombres y levantan el hombre y los traen hasta la vereda. Tenía un golpe en la cabeza, al instante lo tocan y se dan cuenta que no tenía pulso. Todo lo que hemos perdido y la desolación y la angustia que tenemos de haber perdido todo. El 2 de abril de 2013 quedó marcado en la memoria de los habitantes de la ciudad de La Plata, en las fotografías irrecuperables, las vidas perdidas, como una línea divisoria chorreante en una medianera. Las calles se volvieron ríos revoltosos, las casas, las últimas prisiones. Las nubes tormentosas mostraron del estado su cara más oscura. Nuevamente se escondieron los muertos. La solidaridad y organización de los vecinos hizo frente a la inexistente planificación estatal, buscando las respuestas que faltan saldar. Vez es Ciudad de la Plata. Desde la Ciudad de la Plata. 106.3. Radionauta, FM 106.3. La Plata está en sus horas más críticas, luego de la peor catástrofe climática de su historia. Una lluvia que superó la media de otoño en cuestión de horas, dejando en evidencia la pobrísima infraestructura. A la pérdida de hasta ahora 51 vidas, que puede seguir creciendo, se suma la búsqueda de los desaparecidos. Queríamos saber la cantidad de personas fallecidas encontradas y cuántas han sido reconocidas. 51. Está siendo rastrillada prácticamente todas las casas allá. Luego de haber rastreado 5.940 domicilios, no hemos encontrado más víctimas y las víctimas ascienden a esta hora y como listado, diríamos, final, 51 personas. Creemos por la información que nos va llegando y por el trabajo que está haciendo nuestra policía que es prácticamente la mayoría de los casos desgraciados están expresados por ese número. En el tema de personas no halladas o desaparecidas, tuvimos 110 llamados al 911 denunciando desaparición de personas. 106 fueron encontrados ilesos y están en su domicilio. 4 de ellos, o sea, los 4 que restan de los 110 llamados, eran fallecidos. Estamos hablando con Santiago Martorelli, jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata. Santiago, te quiero hacer una consulta y yo recién acabo de hablar del tema y me parece que si es verdad o si es mentira, uno de los dos tiene que pedir disculpas. Perfil dice que el intendente volvió hoy por la mañana de Brasil cuando apareció un tuit del intendente diciendo que desde ayer estaba recorriendo los lugares complicados con el tema de la inundación. ¿El intendente estaba en La Plata desde ayer o volvió hoy desde Brasil? El intendente desde antes que se inicie la tormenta estuvo al frente de todas los operativos. El comité de crisis que se constituyó anoche tuvo como objetivo central salir a responder en la calle lo que estaba sucediendo, y eso implicó la toma de muchísimas decisiones que el intendente al frente de esta mesa del comité lo hizo. Pero más allá de que estaba al frente del operativo, ¿regresó hoy a la mañana? No, ya desde ayer estaba aquí en la ciudad. El movimiento de las aguas demuestra que básicamente este problema que sufrió la ciudad de La Plata se debe a una tormenta de características inéditas en la historia de la ciudad de La Plata. Y hoy La Plata mostró eso, es decir, ¿dónde se inundó? ¿Dónde están la mayoría de los muertos? ¿En los barrios más pobres o parte de los barrios más pobres? Dada las características de la intensa lluvia de tal magnitud en tan poco tiempo, ustedes saben que generó una repentina inundación que sorprendió a muchas familias dentro de sus hogares. Hay que hacer una cantidad muy importante de procesos de urbanización de los bordes que tienen villas, que tienen asentamientos, de gente que no tiene dónde ir a vivir. Y tenemos un clima, de desolación, como decía, porque llegar a casa y encontrarse con que hay que tirar absolutamente todo, desde los sentimientos, los recuerdos, hasta las cuestiones materiales. La reflexión que nosotros hacemos no es que la inundación es todos los días, digamos. O sea, en la situación que viven nuestros pibes en Villarguello, bueno, esto queda en Berisso, no es en La Plata, pero queda al ladito de La Plata. Si hablamos de estado ausente en La Plata, en Berisso también tenemos que hablar de estado ausente, porque en realidad fue el trabajo que yo lo quiero destacar también en el momento de inundaciones y que hoy continúa en el barrio de los comedores sociales que están adentro del barrio, el trabajo de la parroquia del barrio también, de Red Solidaria, del Banco Social, del club nuestro, del club universitario también, que siguen trabajando. Claro, se destapa una olla, por eso digo, en el barrio nuestro caen dos gotas y se inunda igual, y las necesidades están latentes todos los días. Esto dio un gran lazo de solidaridad y un impulso enorme. Lo que pasa es que después está el trabajo que queda, que es el año que viene, o el mes que viene, el otro mes también. Cuando fue la inundación pasó que Rosa, el nene de Rosa llama a mi novio, diciendo, nos estamos ahogando, está muriendo en la esquina. La calle era un río, era zarpado. la velocidad, todo, ¿viste? Sí. Eso me llamaba mucho la atención, lo fuerte que iba, ¿viste? El agua. Y a ver el desastre. Todo lo que estaba apilado, el agua lo había movido. Todo. Absolutamente todo lo que yo había tratado de salvar había quedado bajo el agua. Me cansé de llamar a todos, fue a policía, a bombero, a defensa civil, a todo el número que me dijeron llamé, nadie me contestó, nadie. Esa noche no se escucharon helicópteros, no vi un testimonio de alguien que haya dicho que había, no sé, lanchas de prefectura o botes o los camiones esos que pueden andar, qué sé yo, a 2 metros de altura, digo, del agua, nada, el ausente, estuvo nunca directamente. Además ni siquiera diciendo lo que pasó, porque también me parece que eso es como un re agujero. Y yo creo que este aniversario también se podía tomar como, para mí, como un recordatorio para todas las personas que hoy ya no están por ese día. Solamente tengo tristeza. No hay nada que pueda calmar mi dolor. Hoy para mí es una tragedia porque a pesar de todo eso perdí mi casa y hasta ahora no la tengo, no tengo más nada. Estamos acá. Con nuestro corazón, con nuestra, no sé, manera de estar presente. La unión entre la gente. Creó un ámbito de comunidad con gente que no conocía. Eso fue importante. Como un año pasaron un montón de cosas, pero eso queda ahí a flor de piel y ante cada lluvia uno sigue mirando a ver si el patio se inunda, si pasó algo, si no. El 2 de abril tiene que significar un día de memoria para que esto no vuelva a pasar y de lucha para que se haga justicia. Justicia. Memoria me parece que es, digamos, lo que nos permite recordar y construir hacia adelante para que no vuelva a pasar. Angustia. Mucha lucha, poca respuesta política. Vi la lucha de los jóvenes y me enterneció y estoy apoyando a los jóvenes. Creo que es una manera de apostar al futuro. Esto me trae malos recuerdos. Para mí es una marca. Para mí es una marca muy grande, porque si bien yo no perdí todo, mis amigos y mi familia sí, y es una marca de un día de mucha desesperación y de mucha desolación. Tristeza. Exigiendo memoria y verdad, justicia para siempre. Hoy en día son memoria, verdad y justicia. En ese momento era desconcierto, caos. Es un día de duelo, me parece. Que todos tenemos derecho a una vida digna. Quiero que se me transforme ese dolor en indignación, que me indigne y que nos indigne a todos para que esto no quede como parte de la memoria colectiva, quede también como un hecho político. Despierte con un grito. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Bueno, y hay alguna crónica de declaraciones, debemos decirlo, bastante desafortunadas por parte del Ejecutivo Provincial, que recuerdan, se encargaba una y otra vez de recordar el Ejecutivo Municipal, que era quien llevaba adelante la... La información sobre el número de víctimas fatales que había tenido la inundación. Hubo desde el principio denuncias o por lo menos sospechas de el juez Luis Federico Arias y también por parte de Julián Axad, que es quien tira la primera piedra poniendo en duda que en una tragedia tan grande no hubiese niños, niñas muertos. Es quien a partir de esta duda, de esta sospecha, es que comienza entonces a tratar de trabajar sobre esta investigación que toma, que recoge el guante el juez Arias. Exacto, tiene sí ese primer listado donde, como me mencionabas vos recién, llamaba poderosamente la atención que no figuraran menores ni tampoco mayores. Cuando decís, bueno, claro, si se llevó el agua llegó 1.5 metros en todas las casas, los más complicados tienen que ver con la aptitud física que tengan, y los niños y los ancianos en este caso eran lo que más se complicaba. Lamentablemente el tiempo posterior termina dando la razón de que esa lista se estaba cerrando por apuro y por quedar de algún modo, cerrar y dar vuelta a la página cuando todavía faltaba mucho por recorrer y mucha investigación por hacer, que es todavía la que sigue hasta el día de la fecha. Sin lugar a dudas, más allá de las voluntades políticas que coincidieron en que esta mentira... sobreviviera durante muchísimo tiempo, también hay una gran responsabilidad de lo que tiene que ver con la justicia. Sí. Si les parece, escuchamos lo que dice Arias al respecto. Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata. Fue una causa judicial. En principio se inició el 5 de abril del año 2013, luego de inundación a pocos días. Por parte del doctor Julián Axad, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Se inició en principio por la cantidad de víctimas fatales que comunicaba el gobierno. En todos los barrios se decían que habían fallecido menores de edad, y Julián Axad, como era defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ahora está en otra función, en ese momento... digamos, para poder representar a esos niños que podrían haber sido víctimas de un delito, él se presenta con un habeas data, que es una acción tendiente a obtener información por parte del Estado, en este caso referida al número de víctimas, y en su caso rectificar la información si esta fuera errónea. Ese fue el objeto de la acción en un principio. Luego se avanzó, no solo respecto de los menores, sino también con relación a los adultos fallecidos a consecuencia de la inundación. Y bueno, fue un año realmente donde nosotros tuvimos una actividad en el juzgado muy intensa, con muchas dificultades probatorias e incluso personales. Problemas de competencias con otros jueces. A usted se le intentó apartarlo de la causa, ¿verdad? Sí, a través de recusaciones, a través de conflictos de competencia. El Poder Ejecutivo quería que intervenga la justicia penal porque es una justicia más afín a las pretensiones del Poder Ejecutivo. Es una justicia que ha tenido mucha complicidad, no solo con estas maniobras, sino con otras. Y me refiero concretamente a la cuestión de la morgue, en la que derivó luego la causa de las inundaciones. Y bueno, además en el fuero penal se computaban solamente las muertes traumáticas. Yo siempre doy un ejemplo para ilustrar esta situación. Mm. Un ejemplo hipotético de dos viejitos que viven en una misma casa, se inundan, ambos ingieren agua contaminada, sufren hipotermia, uno de ellos fallece a consecuencia de ahogado, digamos, en su casa, y el otro logra salvarse pero va a un hospital. En el primer caso, como es una muerte traumática ocurrida en el domicilio, donde puede, la justicia tiene la obligación de investigar si falleció a causa de la inundación o es que lo ahogaron en una bañadera, ¿comprende? Claro. Entonces, tiene que abrirse una causa para investigar las causales de muerte. Esas causas se caratulan averiguación de causales de muerte, precisamente. Pero esa muerte se computaría en la justicia penal como una víctima. Ahora, su conviviente, su pareja del viejito que fue rescatada, luego muere en el hospital a raíz de una neumonía. Y esa víctima, esa persona también es víctima de la inundación, pero esa muerte no se computa porque no pasa por el fuero penal. Claro, estos son, son los casos, sea, que se llaman consecuencia indirecta, digamos, indirecta, intemporal. Sí, o muerte ¿Y se sabe cuántos casos de consecuencia indirecta del temporal hay? Bueno, son en general la mayoría de los que nosotros hemos incorporado en la sentencia a partir, claro, de los 51. Aunque hubo algunos casos que fueron muertes traumáticas también de personas encontradas en la vía pública, como el caso de Juan Carlos García, de Reguera y de otras personas que también fallecieron en su domicilio. Pero en general, la mayoría de los casos que nosotros incorporamos en la sentencia son muertes indirectas. Por eso el Poder Ejecutivo desde un primer momento trató de ceñir la cuestión a la justicia penal, pese a que no era competente, con el acompañamiento del diario El Día de la Plata, que insistía también en la misma cuestión. Yo siempre ironizo diciendo que fue el diario El Día que lo hizo competente al doctor Atencio en esta cuestión, porque llevando incluso confusión a muchos periodistas que tomaban de allí la información, sobre todo medios nacionales, y llevaron incluso a la presidenta a confrontar con el juez Atencio. Entonces, esto fue una de las primeras dificultades que nosotros debimos afrontar. La Corte dijo claramente que la competencia era contencioso-administrativa. Nosotros no teníamos duda que era así, pero la justicia penal se prestó a este juego porque lo que estaba aquí en cuestión era averiguar información y en su caso rectificarla, como les decía en un principio. Acá no se investigaban delitos. Entonces, por supuesto que la justicia penal no era competente. Ahora, ¿por qué se planteó esta cuestión? Bueno, justamente para reducir la cantidad de víctimas y también para, con esta cuestión de competencia, se elevó la causa a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo que decidir, pero nos demoró unos 20 días, que a pesar de todo fue un tiempo rápido para un tribunal como la Corte, pero en 20 días, donde nosotros veníamos descubriendo día a día y dando a conocer una nueva víctima no computada, realmente quebró la inercia del proceso judicial y se perdieron muchas pruebas. Por ejemplo, nosotros teníamos previstos trillajes ya coordinados con Gendarmería Nacional, y esto no se pudo realizar, no se pudo llevar a cabo. Estas fueron algunas de las dificultades. Después, bueno, tuvimos que secuestrar documentación porque había mucha reticencia en entregarla por parte del Poder Ejecutivo en los registros de las personas, en la morgue judicial, donde no nos permitieron entrar, en la Superintendencia de Policía Científica, donde tuvimos que secuestrarlos de la morgue. En fin, con la propia justicia actuando en contra de nuestra actuación, ya sea a través de la Procuración General de la Corte, cuya titular es María del Carmen Falvo, que apartó a Julián Axat de la causa, que era quien impulsaba con una celeridad inusitada las pruebas que mismo proponía, y lo termina apartando, y la causa se queda prácticamente sin parte actora. Claro. Y después, bueno, también fui denunciado penalmente. La única causa que avanzó en la justicia penal fue la mía. Yo estoy imputado en delito de abuso de poder y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en una causa que tiene el fiscal Marcelo Romero por mi actuación judicial, cosa que es verdaderamente disparatado. Nadie puede ser acusado por la actuación judicial, por la actuación funcional, sino por otros hechos que no tienen que ver con la competencia específica de los jueces. Pero aquí, bueno, llegamos a ese tipo de barbaridades, o que el ministro Casal, sin estar presentado en ninguna causa, le haya requerido al juez Atencio esa puesta en escena que se hizo junto al Barracín, la Condomía Corta, en la morgue, donde se dijo que estaba todo bien, que allí no había víctimas de la inundación y que había cuerpos viejos. Bueno, luego las pericias de gendarmería desmintieron, dejaron en evidencia toda esta escena, toda esta puesta en escena, toda esta mentira, por las barbaridades que fueron encontradas allí. Haber secuestrado documentación en registro de propiedad de Berizzo y que nos haya seguido la policía, por ejemplo. Claro. Han pasado o recusaciones, juicios políticos, tanto Julián Axad, el doctor Julián Axad, como yo hemos sufrido un juicio político que por unanimidad fue rechazado, pero fueron muchos ataques, fueron muchas dificultades probatorias, pero a pesar de todo ello, nosotros en un año, que para la justicia es un tiempo breve, pudimos dictar sentencia el año pasado, antes de abril de 2014, determinando esta cantidad de víctimas, son 89, comprobadas. Eso no quiere decir que no haya más, ¿no? Simplemente las que se pudieron probar, o que pueda haber otras, y nosotros mismos hemos dejado constancia en la sentencia de 16 personas fallecidas que pueden haber sido víctimas también de la inundación, pero que no hubo prueba suficiente para poder incorporarlas al listado. Luis, y una consulta en relación a todos estos antecedentes que nos estabas mencionando vos, que dan cuenta, me parece a mí, más que de un error estadístico a la hora de comprobar o de certificar el número de víctimas, da cuenta de una voluntad explícita de ocultamiento de la información. ¿Le cabe alguna responsabilidad penal a las autoridades provinciales, municipales y a la justicia? ¿Se puede presumir que cometieron delito en ocultar esta información? Sí, por supuesto que se cometieron delitos. El incumplir órdenes judiciales es un delito que está previsto expresamente por el artículo 239 del Código Penal. Es un delito de desobediencia. Pero fíjense ustedes que aquí el doctor Melazo actuó rápidamente por la denuncia que nosotros hicimos contra el comisario Vázquez, que era el que estaba el superintendente de Policía Científica, y lo absolvió rápidamente, claro, en un tiempo fugaz. Y ustedes me dirán, bueno, no fue condenado penalmente, lo habrán investigado en asuntos internos por incumplir una orden de juez, le habrán aplicado una sanción. No, tampoco. No hubo responsabilidades penales, no hubo responsabilidades administrativas, no hubo responsabilidades políticas a través de los juicios políticos, no hubo responsabilidades de ningún tipo. Y yo creo que esa es la sensación de injusticia que prevalece en la población, que prevalece en los sectores que han sufrido, que han padecido la inundación y que hoy reclaman justicia. Reclaman justicia porque no hubo ni una sola responsabilidad. Pero no una condena penal a un funcionario, tan siquiera una acusación por parte del fiscal, iniciar la investigación penal con una acusación. Vamos a suponer que tampoco hago acusación, citarlos a declarar a un 308, una declaración informativa, ni indagatoria, una informativa, tampoco hubo. Entonces, supuestamente en el día de mañana, la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación, junto con la Asamblea Barrial Castel y San Martín, van a presentar un pedido de indagatoria para Scioli y para Bruguera. No sé si estaba al tanto. No, claro. El problema es que el tiempo transcurre y yo creo que si hay delitos que se cometieron, algunos tienen penas breves. Por ejemplo, el estrago culposo de una pena de 4 años, que el transcurso del tiempo determina su prescripción. Claro. Hay que ver si al tiempo, al no haber una acusación por parte del fiscal en todo este periodo, yo creo que indefectiblemente se va a producir la prescripción de las causas. Estamos en comunicación con Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo, y entendemos, Luis, o sabemos en realidad, que su juzgado falló a favor de un habeas data que presentó la Comisión Provincial de la Memoria en relación a las irregularidades en la morgue judicial platense y en las desprolijidades totales que había tanto en los registros como en el almacenamiento de los cadáveres, en el tratamiento que se le da. ¿Qué nos puede decir un poco en relación a esto que empezó aquel 2 de abril o ante la negativa de que puedan visitar la morgue y que llega hasta el día de hoy con este fallo? Bueno, claro, fueron situaciones que se fueron, se fueron descubriendo a partir de la causa por las víctimas de la inundación. Un punto clave aquí es el de la morgue policial, porque hay una morgue judicial, pero los policiales recurren a ella. Siempre es la policía la que tiene el manejo, la conducción operativa de estos casos. Entonces, aquí detectamos nosotros situaciones verdaderamente graves. Al cruzar los datos del cementerio, el registro de las personas y de la propia morgue, descubrimos que en realidad había doble inscripción de personas fallecidas. Es decir, esto y dimos con dos tumbas con una misma identidad. Raúl Jaime Isla, dos tumbas con la identidad de Raúl Jaime Isla. Claro. Ordenamos la exhumación de los cuerpos. Uno de ellos era Raúl Jaime Isla, el otro no sabemos quién no es. Se sabe. Entonces, ¿a quién enterraron bajo esa identidad? No lo sabemos. Sabemos que es un cuerpo que cuya data de muerte es aproximadamente 6, 7 años y que corresponde a una persona de más de 60 años. Es todo lo que sabemos, pero no sabemos quién es. ¿A quién se ha ocultado bajo esa identidad? Entonces, esta es una situación grave porque yo siempre digo, si se puede inscribir dos veces la muerte de una persona, es muy probable que se pueda inscribir dos veces el nacimiento de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden traer un niño desde afuera, del país o de cualquier lugar, e inscribirlo con una misma identidad de otra persona. Por ejemplo. Sí, es terrible. Es decir, hay un descontrol tan grande. Y yo creo que este descontrol no es producto de... No es inocente, ¿no? Son cheques en blanco que tiene la policía para seguir cometiendo las mismas atrocidades que en la etapa del genocidio estatal. Entonces, en tiempos de la dictadura. Entonces, si uno compara los análisis de Adelina Alaye, en su libro Las marcas de la infamia, donde describe toda la situación de la morgue en aquella época, los registros, los datos, hoy sigue siendo exactamente igual, porque la policía es un ámbito que no ha logrado democratizarse. El ministro de Seguridad hace muy Granados. Pocos días, a partir de la sentencia que nosotros dictamos por la morgue, condenándolos a que protocolicen, a que reglamenten todas sus actividades, y pongan en condiciones sus instalaciones, dijo que él prefería digamos, mejorar las cárceles y dotar a la policía, claro. Claro, pero en realidad esto es un gran engaño, porque la policía invierte en toda esta rama de la Superintendencia de Policía Científica. Ustedes saben que está la Superintendencia de Policía de Seguridad, sí, y la Superintendencia de Policía Científica. Entonces, esta rama de la policía hace investigación judicial, está gastando dinero el ministro en una actividad que correspondería al Poder Judicial y no a la policía. Sin embargo, se empeñan en mantener a la policía, está para prevenir el delito, no para investigar. No debería tener morgue, las morgues deberían ser judiciales. Y por esa razón se creó la policía judicial. Una ley que nos ha costado mucho poder materializarla y que se llevó a cabo gracias a la iniciativa que tuvo la Comisión por la Memoria en su momento de generar un espacio de discusión y de redacción, y luego al impulso que le dio el vicegobernador Mariotto y luego el Poder Ejecutivo. Pero bueno, el problema no es el cambio en las instituciones, sino de las modalidades, de las prácticas, claro. Porque en el año 98 nosotros pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, porque los jueces penales eran los que investigaban y delegaban todo en la policía. Ustedes recordarán lo que pasó cada vez con más poder, sí, con el caso Bru, y la connivencia del juez Varas con la policía, luego en el caso Cabezas. Bueno, se hizo lo que se quiere hacer ahora en Nación con la reforma del Código Procesal, que es pasar a un sistema acusatorio donde son los fiscales los que investigan en su totalidad. ¿Para qué? Para que la policía no tuviera cargo la función de investigación. Bueno, eso se realizó y no cambió nada porque los fiscales hicieron lo mismo que hacían ante los jueces, delegan actualmente la investigación en la policía. Al punto que estas muertes dobles, de las que yo les digo, fueron autorizadas por un fiscal. Salieron, fueron pergeñadas en la morgue, pero en definitiva fueron autorizadas por el fiscal. Igual que cerrar el número en 51 víctimas, todas las actuaciones fueron policiales y ratificadas por un fiscal. Ahora con la policía judicial se nos genera el mismo problema. ¿Cómo hacer para que una institución que pretende cambiar todas estas modalidades no quede presa de las operaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es un espacio que nunca se ha querido democratizar? We'll be right back. Radionauta FM 106.3. María Soledad Escobar, Amicus Curiae, en la causa por el esclarecimiento de la cantidad de víctimas. En particular, una causa, digamos, que en la cual estoy presentada como parte actora, donde solicité una serie de medidas tendientes a establecer las identidades de las personas que fueron inhumadas en procedimientos irregulares. Estamos ante una situación gravísima desde lo institucional, desde lo político, en todos los aspectos, ¿no? Porque en base a la pericia que hizo la Gendarmería Nacional en la morgue policial acá en el cementerio, hace ya un año de esto, también solicitamos una pericia informática y el resultado fue, la verdad, alarmante, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que el día 9 de abril del 2013 al doctor Arias no lo dejaron ingresar en la morgue. Sí. El día 10 de abril se presentaron por orden del que era ministro de Seguridad, el doctor Casal, en el marco de la causa penal que llevó adelante cuando dio el corte al fiscal. Fueron el fiscal, el juez Atencio, juez de garantías, César Albarracín, que era su secretario de Política Criminal. En ese momento, mientras en una de las computadoras se elaboraba el acta de la inspección ocular, en otra computadora crearon un archivo que lo llamaron, aunque parezca mentira, lo llamaron archivo fantasma. Imagínense la clase de mente que hay que tener para hacer eso. Sí, sí. Donde pusieron un listado de 56 cuerpos que habían pasado en algún momento por la morgue y solamente las menos, entre 13 y 15, si mal no recuerdo, fueron identificados por gendarmería. Otros 14 fueron inhumados en el cementerio local, otros algunos en otros cementerios, y el resto estaban, digamos, tratando de hacer los trámites con las fiscalías para inscribir las defunciones de cuerpos que en la morgue no estaban. Es una situación gravísima por las personas que estaban ahí adentro cuando se pergenió este plan, justo el 10 de abril, ¿no? Entonces, bueno, solicité una serie de medidas tendientes a establecer si las personas inhumadas con estos procedimientos se corresponden a víctimas de la inundación. Parece unas experiencias muy específicas, ¿no? Evidentemente, esto al poder lo incomoda muchísimo y por eso, a través de la Fiscalía de Estado, apelan y la Cámara de Contencioso Administrativa les da la razón y suspende la causa, tiene que definir la apelación, ¿no? Que es por radicación directa, que obviamente está conexa con las otras causas que tramitan en el juzgado de Arias. Pero buscan cualquier tipo de tecnicismo de una Cámara evidentemente cómplice del poder para tratar de que no podamos avanzar en esto, que es gravísimo, ¿no? Ayelen Correa, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Esta denuncia, digamos, es completamente diferente a la planteada a la Fiscalía de Condomín El Corte en relación al encubrimiento, a la cantidad de muertos, tanto la cantidad como los causales de muertes a partir de la inundación. Esta denuncia es un poco más amplia y lo que estamos diciendo en esa denuncia es imputándole el delito de estrago culposo al intendente de la ciudad por entender que actuó de manera negligente en tanto el día de la inundación como el tiempo previo en la planificación de la ciudad. Digamos, para entender un poco, hay dos planteos que nosotros elaboramos en la denuncia. Está, por un lado, dejar bien sentado que el intendente Pablo Bruera y el Ejecutivo Municipal tenían conocimiento, tenían un diagnóstico sobre lo que podía llegar a suceder en la ciudad de La Plata, con tormentas importantes y con la incapacidad de los desagües pluviales para que se produzca un adecuado escurrimiento del agua, digamos. Y por otro lado, lo que estamos planteando también es que hay que investigar y profundizar en el hecho de obtener información sobre cuáles fueron las acciones y las tareas que llevaron adelante las áreas comprometidas en el Ejecutivo local. Cuando nosotros empezamos a producir la denuncia, hicimos un relevamiento exhaustivo de las distintas áreas que en el municipio supuestamente estarían comprometidas en este tema, ya sea en la prevención, la planificación o en la emergencia, digamos, serían como tres etapas de esta situación. Frente a eso nos encontramos con que hay muchas áreas, las cuales algunas de ellas están muy poco transparentado con qué recursos se sustentan, qué actividades llevan adelante. Es muy difícil, digamos, a partir de la información que brinda la municipalidad en su sitio web, por ejemplo, saber qué son a nombres rimbombantes. Así que un poco son esas dos líneas. Hola, Yelén. Hola.

enoje, mamá. Radionauta, FM 106.3. Dos años. Seguimos inundados. Seguimos inundados de injusticia, de políticas privatizadoras, de falta de obras públicas, de especulación inmobiliaria. Los espacios culturales de la ciudad, agrupados en Desbordes, invitamos a participar este 2 de abril, a partir de las 14 horas en Plaza Moreno, de las actividades artísticas que se van a desarrollar. Si querés saber más, buscá la página de Desbordes en Facebook y escribinos. Radionauta. Sonido para que sea. ¿Qué pasó en los barrios y en las calles y en todo? Es porque no hay un trabajo en conjunto, porque se pagan otras cosas, otras boludeces, y no ven las calles rotas, los pozos, las basuras que tapan, y prefieren pagar unos volantes, unas cosas, o todo, casi toda la plata la habían gastado en las elecciones y eso, y claro. Por el taponamiento de los desagotes naturales de los desagües naturales que habían sido obstruidos. La falta de obras públicas por la especulación inmobiliaria, el crecimiento desmedido de la ciudad. Bueno, no vamos a negar que fue una lluvia de la puta madre, 400 milímetros, pero esto pasó porque no estaban las obras hechas. A mí, por lo menos, lo que a mí me pasó, porque estoy de repente, porque la calle no está seguro, porque está muy bajo. Pasó lo que pasó por desidia del gobierno, por las políticas de construcción, de infraestructura de la ciudad. Se dio porque la naturaleza se cobra lo que se tiene que cobrar, que es lo que hacemos nosotros. Por negligencia. Si no fuera por los vecinos, nadie te dio una mano. No escuché posterior a la inundación que ningún vecino diga: a mí me salvó la municipalidad, a mí me salvó Defensa Civil. Nadie. A ver que el intendente Bruera dice que estaba ayudando y estaba en Brasil, es como una falta de respeto tremendo. No hay plan de contingencia, o sea, en todo ese día, o sea, la noche hubo un bote dando vueltas que no daba abasto, claramente. Por falta de obras, porque todos los canales están todos tapados. Que a nosotros no nos inunda el agua, nos inundan ellos, los políticos y los que nos gobiernan. básicamente por negligencia, y eso creo que quedó demostrado, negligencia de las autoridades, negligencia de las obras que se hacen en la ciudad. Durante los últimos años hemos visto que la ciudad se ha embellecido cosméticamente. Tienen el municipio tiene el eslogan obras, medidas y acciones. Todavía las estamos esperando. No podemos echarle la culpa al clima. También se habla de un problema en la YPF, de un incendio que hubo que evitar, solo se cerraron las compuertas y eso produjo que el agua se acumulara. Los más perjudicados son la gente justamente que menos tiene, que perdió todo, incluso que se quedó totalmente en la calle, ¿viste? Fue la indiferencia absoluta del Estado provincial, municipal y nacional. Todo. De las 5 de la tarde que empezó a llover hasta el otro día, a las 12 del mediodía, que sacaron el agua, que se pudo salir el agua. Y cuando el auto se tapó, llegó casi a la mitad, bajé con el agua por la cintura y empecé a golpear distintas casas para que nos pudieran abrir. Y no nos abrieron, de un montón de casas. Y la casilla, había una casilla de madera muy pobre, de gente muy humilde. Y yo le golpeo y le digo, abrime porque se ahoga mi hija. Y el flaco nos abrió, me dijo, entrala acá. Entonces fui hasta el auto y con mi pareja la bajamos, a mi hija que no puede caminar. Empezó a entrar el agua, pero empezó a entrar más fuerte de lo común. Todo pasó súper rápido y tenía el agua por las rodillas. Fue al otro día ver la calle desierta, la gente sacando los muebles y enterarnos de lo que le pasó a conocidos y a desconocidos. Las zanjas a llenarse y el agua a subir fue fatal. Yo tengo 7 nenes, uno de los más chiquitos casi también se me ahogan. Traté de salvar parte de mi memoria, o sea, las fotos, los recuerdos, las filmaciones, y no pude, porque el agua es como un ladrón, se lleva absolutamente todo. Y ellos se iban acercando al centro y a tratar de llegar por todos lados a su casa y no podían, y empezaron a mandar mensajes de que la ciudad estaba inundada. Y en menos de una hora fue como que empezó a subir. Y llegó un momento en que bueno, empezamos a poner cosas para entrar. Al ratito empezó a ver que empieza a salir de las cañerías, digamos, del baño. Bueno, de repente, por suerte, una chica de un edificio nos alojó junto con otra familia. Algo por ahí muy choto fue que la mujer con la que estábamos ahí alojadas no sabía dónde estaba la hija, entonces lloraba sin parar, era muy traumática la situación. Después vimos cómo se prendía a fuego la destilería de YPF desde el balcón de esta persona, así que como que en realidad era el caos absoluto. El escuchar a mi nieto llorando decir, abuela, se hunde la casa. Y así me fui agarrando la pared hasta llegar a 45. En 45 el agua me llegaba a los pechos, casi el hombro. Entonces lo que hice para cruzar fue... El agua venía, de la isla Malvinas a Plaza Italia. Venía haciendo olas, traía bolsas de basura, traía todo lo que podía traer. Los autos chiquitos nadaban, eran botecitos. Tenemos la posibilidad de vivir en un piso de arriba, o la suerte en ese momento, así que pudimos tener una familia con nosotros y la pasamos así, viendo gente que se la llevaba el agua, que por suerte no falleció. Viendo los autos cómo se apilaban en la esquina y viendo cómo no paraba de llover y las casas iban llenando de agua. Más que nada me acordaba de Santa Fe, porque yo soy de Santa Fe y tuve un déjà vu muy fuerte en ese momento, que en las inundaciones del 2003 estaba en una situación parecida en mi casa, pero con mi mamá también, escuchando con la radio a pila cómo iba avanzando el agua en distintos barrios de la ciudad. Y en eso empezó a entrar agua en mi casa, y la idea era empezar a sacarla, pero miramos para atrás para el patio y una pileta y para adelante también, y él era más chiquito y empezó a chapotear en el agua. Yo dije, ¿qué hago acá? Entonces cargué dos cosas en un bolso, en el auto, e intenté ir a lo de mi amiga que quedaba a 10 cuadras. Tardé 3 horas para llegar. Los recuerdos, yo pensaba, ¿no? Las fotos, las cosas pequeñas que hacen a nuestra vida, a nuestra historia, que realmente eso no se recupera más. Llovía y cada vez llovía más. Bueno, me inundé. Lo intenté vivir con calma, pero fue algo imposible porque se veía la gente intentando correr de acá para allá, gente que no podía salir de sus casas. A las 2:30, 3 de la mañana paró de llover y a las 6:07 bajó el agua. Y nos fuimos con mi mamá caminando hasta el barrio de mi abuela y nos encontramos con ese panorama. Policía en la puerta, camioneta de la morgue y así como muchos de nosotros. Y la ruta fue la misma para todos. Fue la morgue, la casa de sepelio y el cementerio, y a volver a limpiar las casas para poder hacer habitable. Y yo trataba de llegar a la casa de mi abuela, que era lo que más me preocupaba. Empecé a pedalear en la noche por la ciudad, y cada vez que llegaba a una esquina el agua me hacía desviarme, digamos, el camino. Básicamente tuvimos un día de vivir 1.5 metros más arriba de lo habitual. Que fue ese gesto, único gesto, digamos, como de ayuda, de solidaridad, de entrega, que salvó una vida, digamos, que salvó, centralmente salvó la vida de nuestra hija. Nos acercamos al Centro Olga Vázquez y empezamos a colaborar. Gente que ni nos conocíamos, con donaciones, a donde nos mandaran, yendo a buscar agua, repartiendo cosas. Vinieron todos los vecinos a ayudar cuando bajaron el agua, mis amigos, a ver si estábamos bien, si estábamos vivos. Y yo me tuve que ir de mi casa y todos mis familiares nos fuimos a vivir, nos repartimos cada uno en la casa de quien nos hospedó. A mí el año pasado me hospedó todo el año mi amiga. Y bueno, después limpiando la casa de mi abuela, encontramos que había anotado, ¿no?, en un papelito muy chiquitito, anotaba 120.000 evacuados. Hasta ahora 2 víctimas fatales, digamos, iba anotando lo que escuchaba en la radio. En un momento muy triste que nos enuntamos todos. Un momento de susto porque uno pensaba que se iba a morir, que el agua te iba a ahogar. Para el orto, lo viví para el orto. Somos la palabra que emerge de los pueblos indios, a tomar aire. Somos un signo de lo posible, el corazón es corto, que nosotros nos queda cuando calla la tormenta. Somos la marca del agua. Hija política, no te desentiendas. Cuando salimos a la vida, después del naufragio de la memoria, nos queda la orfandad de palabra seca, de bote agujereado, de manos que no pueden contener tantas gotas mal paridas. Caminamos 2 años de sorpresas, que pareció durar un siglo de agua, porque el miedo quedó latente. Y ahora, aprendices de las tragedias, tenemos que caer en una sola balsa, porque si no, nos come la impotencia de los que no pueden con su inoperancia. Cuando salimos a la calle, la cartografía se nos hace agua, y el mapa nos sale a buscar geografías. Nos caemos del otro lado de la 72, más allá de la 1, tropezando con la evidencia. El problema es uno solo, pero que viene sucediendo con distintos rostros. Quizás hace días, mucho más atrás, que el destino pasara y nos dejara sin ojos y sin piernas. Quizás lo más profundo que la 32, nos volvemos más osados que la 31. Y de repente a esa cabeza, supuestamente cuadrada y perfecta, le vemos lunares, pozos de la imperfección, que nos pone a todos al mismo nivel de desborde, al mismo nivel de impaciencia. Se dice que en un año ha pasado mucha agua bajo el puente. Hemos tratado de imaginar más puentes entre tanta agua. Nos han crecido las broncas y los amores, como bellos y barbas. el amor, desesperado se fue cayendo de los nidos, y las broncas fueron trepando por lo más insano del olvido. Y también la nostalgia fue reptando como una humedad reptil a la que todos tienen temor de que vuelva a entrar a su casa una y otra vez, como una luz mala que suele entrar por la ventana. Tal vez no haya un mandato histórico, pero sí hay una noticia que tiene que tener la persistencia del aroma de un tiro. Las marcas son para recordar, sí, pero también para aprender que la ternura no es solo una cuestión de sentimiento moral, y que el recuerdo no tiene que ser sino una herramienta para salir a la calle con la jeta descubierta, para decirle al prójimo: perdón, me equivoqué, no sabía resguardar lo más corpóreo de tu alma. La catástrofe no tiene una voz, no puede acabarse un lujo solista, porque necesariamente es por importa, para que nosotros nos vean la caricia o una cachetada. No podemos ahorrar en sinceridad, ni caer en la ruleta rusa de la demagogia. Cuando encontramos un mensaje colectivo, a pesar de las diferencias, a pesar de las alturas, a pesar de los colores, empezamos a entender la atmósfera de los espacios vitales. Porque esta piedra fundadora de risa y llanto es el espacio que queremos y quisimos, porque tal vez aquí nacimos, o nos vimos nacer mientras el tiempo fue acumulando este vicio de volver a ella, a sus brazos comprometidos. Porque aquí alguien viajó para estudiar o buscando su destino, como mi vieja, que sin sueño profesional vino a trabajar en los procesos del olvido. Como tus hijos, que verán la crónica del desborde y se juntarán en la esquina, en una plaza, a verse al borde que dijo: aquí estuvimos. Parados como entonces, en la intemperie, nos preguntamos: ¿qué crónica nos concierne? ¿Qué memoria debemos activar para que lo solidario sea de todos y no solo de quienes sobra? Hija política, no te desentiendas, porque la indiferencia frente a un cáncer nos carcome ese país sin presidente que llamamos Alemán. Sabiendo los escasos, cortos de horizonte, hay momentos en que necesitamos entrar en una canción común, como si todos supiéramos tocar la guitarra menos hippie y más profunda, para darle a este fogón la densidad de un gesto que sabe que no puede rescatar lo perdido, pero que se anima a resucitar nuestra parte más noble, más pragmática, pintarla en un solo grito. Porque hay que comprender de una vez por todas que no podemos hacer la fiesta del fantasma, que juega que todo ya pasó y hace lindos dibujitos. La paz decide encontrando soluciones, no hacerse el desentendido. Hija política, no te desentiendas, porque la indiferencia es el peor cáncer, no carcome ese país sin presidente que llamamos a la somos los libros más raros. Somos el signo de lo posible, el corazón a flote. Somos lo que queda cuando calla la tormenta. Somos la manga de agua. Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombras ni heridas, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien aiga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lomo vero, callado parcero de un mismo penar, igual yugo nos ata el camino, cansado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo que quiso llorar. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Claudia, Asamblea Vecinal, Parque Castelli. Funcionamos en un espacio colectivo que es el espacio de asambleas de La Plata, y eso nos fortalece y nos da la posibilidad de coordinar nuestros pedidos, aunque cada barrio tenga puntualmente en particular el suyo. Y muchas veces hemos coincidido en el encuentro con estos funcionarios. Hemos planteado la necesidad de obras a corto, a mediano y a largo plazo. Hemos planteado desde el primer petitorio presentado en la primera marcha un cronograma de limpieza de todos los conductos pluviales de La Plata. Hemos pedido un plano de esos conductos. No nos han dado nada, y no nos han dado nada porque no lo tienen. Nos hemos encontrado con que han hecho parches. Ustedes deben haber visto esos camiones de Forever limpiando. Sabemos que eso es tirar el dinero, que eso no tiene racionalidad. Nosotros hemos conversado con ingenieros en los barrios y nos han dicho, nos han explicado que la limpieza no se hace de cualquier manera, y eso que hicieron lo hicieron de cualquier manera, y sigue siendo más de nuestro dinero público tirado a la basura. También hemos pedido que recuperaran los reservorios. Ustedes quizá escuchen en esto que yo estoy planteando un eco de los periódicos esos de propaganda municipal, porque mucho de esto que yo estoy planteando y estoy diciendo que no se hizo, ellos lo están publicitando como obra hecha, y es mentira. Entonces, una de las consignas de todas las asambleas ha sido que nos inundamos de agua, pero que nos han inundado también de mentiras. Gabriel Brarda, Asamblea Vecinal de Tolosa. Donde nos empezamos a encontrar, a juntar vecinos, que bueno, teníamos toda la misma problemática. Había casos, más que nada, las primeras encuentros con los vecinos fue para hacer un poco de catarsis, ¿no? Porque uno contaba su momento vivido, la desesperación. Y bueno, después se empezó a organizar para empezar a pedir ayuda al municipio, a la gobernación, Y bueno, seguimos hoy a un año que se cumple el miércoles, teniendo, pidiendo lo mismo que hace que a los 15 días que estábamos post inundación, ¿no? El vecino que por ahí antes de la inundación nos saludábamos o por ahí uno no se saludaba, bueno, en la inundación y post inundación tuvimos una buena, o sea, el vecino salió a la calle y éramos todos solidarios, todo. Al mes los vecinos se volvieron a meter casas adentro, ¿no? Pero bueno, quedamos vecinos que seguimos solidarizándonos. Tenemos las asambleas barriales, que nosotros tenemos una asamblea que lo hacemos todos los sábados, acá en el Club Sudamérica en La Plata. Hay 22 asambleas barriales post-inundación, que hoy nos seguimos reuniendo. Y es más, tenemos una colecta permanente de cosas porque hay zonas, por ejemplo, en Los Hornos, en Villa Elvira, que hay gente que todavía necesita comida, pañales, agua, lavandina. Bueno, nosotros tenemos una colecta permanente donde todos los sábados, bueno, salimos a pedir por el barrio y vamos teniendo acopio de cosas para la necesidad que surja en el momento, ¿no? Rebeca, comedor Villa Progreso de Berisso. Yo más que nada soy del barrio de Villa Progreso y acá nos estamos organizando junto con los vecinos porque, bueno, como en otros lados, brilla la ausencia del municipio y, bueno, ya estamos terminando lo que es la jornada, estábamos desde las 12 del mediodía. Mucha colaboración de los vecinos y mucha gente también que se agolpó a buscar lo que es agua, mercadería y ropa. En Berisso hay montones de lugares en los que son inundables, pero nunca salen los medios. Es como que Berisso siempre está abandonado. El tema del terraplén también ayudó muchísimo a lo que fue esta inundación. Y no nos olvidemos que recién las compuertas se abrieron al otro día, en las compuertas de Berisso, se abrieron al otro día de lo que fueron las inundaciones, a las 4 de la tarde, o sea que si hubiesen estado las compuertas y todo lo de los arroyos en condiciones, esto no hubiera pasado. Cuando hablas del magnitud que llegó en Berisso. Perdón, cuando hablas del terraplén, ¿a qué te estás refiriendo? Comenta un poco también a la audiencia, para que no conoce Berisso, a lo mejor, para que se sepa. Sí, es una infraestructura que se hizo en Berisso, que es el terraplén costero, que bueno, eso ayudó muchísimo para que también sean las inundaciones que hoy tuvimos. Laura de Emilio, Brigadas de Solidaridad Hugo Chávez. Tuvimos desde el miércoles, cuando fue toda la situación de las inundaciones, nos fuimos encontrando acá en el Olga Vázquez y ya a partir del jueves estuvimos saliendo lo que denominamos Brigadas de Solidaridad Hugo Chávez. En total, durante estos 5 días salimos alrededor de 200 compañeros y compañeras, no solo integrantes del Frente de Darío Santillán, sino que contamos con una gran cantidad de voluntarios y voluntarias que se fueron acercando al Olga Vázquez y fuimos dirigiéndonos a los distintos barrios que se encuentran damnificados, no solo por las inundaciones, sino con una exclusión total anterior a lo que fue esta situación. Así que estuvimos yendo en brigadas, alrededor de 20, 25 personas cada una, y donde no solo íbamos a llevar mercadería, colchones, frazadas, todo lo que ustedes están diciendo que se necesita, sino contamos también con médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos o psicólogas, o sea, de diferentes disciplinas, tratando de hacer una cobertura y una ayuda para todos los vecinos y todas las vecinas. Gabriel Colauti, Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación. No fue, sí, es cierto que fue para Obrera y Scioli, no fue solamente para ellos. Para 5 funcionarios. También se pide indagatoria para Alía Colia Casal, el secretario de Planeamiento Urbano 7 y el secretario de Jefatura de Gabinete de la MUNI, Martorelli. Bueno, se considera a algunos de los responsables, no todos, esta es una primera indagatoria por lo sucedido el 2 de abril, porque el 2 de abril no es el 2 de abril. A ver, es el antes del 2 de abril, el 2 de abril y el después del 2 de abril. Entonces cada uno de estos funcionarios tienen distintos, se los imputa por distintos delitos, ¿no? ¿Y en el caso de Alía es la previa, porque conociendo la situación que tenía la ciudad de La Plata, ya que Scioli había firmado un decreto en el 2008, el cual hablaba de un riesgo de emergencia hídrica para la región, no se hicieron las obras que se tenían que hacer. Claro. Es básicamente incumplimiento del deber público y causal de muerte, digamos. Ya después hay otro delito, que es estrago en concurso real, porque todos participan de este estrago. Veremos qué decide el fiscal, ahora estamos en manos de él. AFAP, después de un año de estar trabajando, de estar investigando, de recopilar documentación, se hizo esta presentación. ¿Cuáles son los tiempos de la justicia, digamos? ¿Cuál no fue la respuesta? No les dieron, o sea, ustedes hicieron la presentación exclusivamente y ahora hay que esperar. Ahora hay que esperar. Ahora estamos en manos de Paulini, digamos, que bien sabemos que poco hizo. A ver, porque si a 2 años todavía no hay un imputado en una causa en la cual hay 89 fallecidos, tengo que mínimamente considerar que mucho no hizo. Claro. Para ser bueno. Pero bueno, digamos, acá le estamos dando herramientas que quizás él desconocía para que empiece a accionar. Ustedes, como parte de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación, tenemos entendido que el intendente va a inaugurar un monumento como homenaje. Ya lo inauguró, ¿eh? Ya lo inauguró. No va a ser durante el 2 de abril. No. Lo inauguró entre gallos y medianoche, eso es lo que yo tengo entendido. Digamos, es todo media confusa la información, pero tengo entendido que lo inauguró ya. De todas maneras, bueno, el pensamiento lo haya nuestro, lo haya inaugurado o lo inaugure el 2 de abril, es el mismo. Es un acto más de perversión y de cinismo de esta cabeza dirigencial en la ciudad de La Plata. Digo, a ver, tenés una rama de familiares que abiertamente lo hace responsable ante esto sucedido y él inaugurando un monumento a las víctimas, ¿no? Sí. Es la desfachatez, es el caradurismo, es la perversión, es el cinismo. Ponele el título. Cualquier término que quieras que no sea positivo, porque realmente, bueno, yo siempre lo paralelizo y lo que digo es, imagínate a Cristina inaugurando un monumento por las víctimas de Once, o imagínate a Aníbal Ibarra inaugurando un monumento por las víctimas de Cromañón. La diferencia es que al estar en la ciudad de La Plata parece que no son 60 kilómetros, sino que son 60 millones de años luz. Digamos, si esto hubiese sucedido en Capital, hubiese provocado un revuelo nacional. Volviendo al tema de la presentación de hoy, y que también ayer hablábamos con el juez Arias, y hablábamos de esto de que tal vez exista un miedo a que especulen con la prescripción de la causa. No es posible, porque al no haber imputados, no, los tiempos no corren. Por lo que yo tengo entendido, lo que es la justicia penal tiene unos tiempos total y absolutamente distintos que lo que es la justicia civil. A ver, la justicia civil, en este caso contencioso administrativo, porque uno está siendo responsable al Estado, prescribía los reclamos a los 2 años, los reclamos indemnizatorios, ¿no? Digamos, acá no prescribe, porque no, todavía no hay un delito tipificado. Son situaciones total y absolutamente distintas a lo que es el fuero penal a lo que es el fuero civil. Como ejemplo, la causa de la inundación de Santa Fe no prescribió. Ajá, y lleva 12 claro, años. Claro. Si no, digo, para que se pueda realmente hacer justicia, tendremos que estar todos los ciudadanos haciendo fuerza. Nos vamos a ver el 2 de abril nuevamente en la plaza para marchar y seguir, y viendo si la justicia no actúa por su parte, tendremos que seguir manteniendo. Hay que seguir trabajando, digamos. Trabajamos en silencio durante un año para llegar a esto y seguiremos trabajando para lograr la justicia. A ver, hay madres de Plaza de Mayo que todavía no tienen justicia, 39 años en este loco país, y bueno, digamos, no me voy a paralelizar con ellas, pero ya sabemos lo que nos espera, sabemos cuáles son las reglas de juego en este país, lamentablemente. When you're weary feeling small. When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. Like a desde la ciudad de La Plata, en el aire FM 106.3. Eduardo Soler, comunicador socioambiental. Tratamos de alguna forma ver cuál es la visión principal de los medios masivos y también de las distintas organizaciones sociales y de también profesionales universitarios que tratan de tener una perspectiva diferente. Entonces, digamos, principalmente de los dirigentes políticos, ahora están, digamos, se acordaron del cambio climático recién como para poner una excusa, digamos, de que, bueno, esta lluvia es excepcional por el cambio climático. Sí. En tanto que diferentes profesionales y organizaciones ambientalistas ya habían advertido de que el cambio climático puede provocar lluvias más intensas, y entonces se necesitan políticas de adaptación a estos efectos nocivos del cambio climático. No puede ser una excusa, sino justamente una causa de un mayor compromiso en las políticas públicas. Eduardo, vos recién nombrabas a los dirigentes políticos y quizás ahora pensando un poco en voz alta, como que nos acordamos un poco tarde, ¿no? Sino de que el cambio climático se hablaba en los 90 y ahora lo estamos viviendo. Quizás ahora no se habla del boom o el negocio inmobiliario y dentro de unos años los mismos políticos se arrepientan de esto, como por ejemplo el Código de Planeamiento Urbano. Hoy escuchamos en algunos audios al intendente Pablo Bruera de aquí de la Ciudad de La Plata que decía que nunca había llovido tanto y justamente como vos decís, le echa la culpa al cambio climático. Pero también podemos hablar del negocio inmobiliario, ¿verdad? Sí, esa es la segunda gran discurso. Sobre todo, bueno, Macri también hace mucha énfasis acá. Nosotros, digamos, estamos más centrados en Buenos Aires, pero hay muchas coincidencias en los discursos tanto de Macri como de Bruera. En ese caso, entonces, tampoco se visibiliza la presión inmobiliaria que hay y cómo las ciudades van creciendo justamente sobre los territorios inundados. Y ahí hay, digamos, hay dos vertientes, porque por un lado hay presiones inmobiliarias en proyectos de lujo que tratan de urbanizar zonas costeras, y por otro lado también, que creo que lo que pasa más en La Plata, que los sectores, digamos, populares o las familias que no pueden acceder a un territorio más digno o a una posibilidad de tener el acceso a la vivienda, son, digamos, de alguna forma relegados a territorios que ya se sabe que son inundables. Entonces, cuando llega fenómenos como de este tipo, termina pasando esta situación y ellos terminan, digamos, pagando las consecuencias más trágicas. En el portal Como Ambiental hacen una distinción entre lo que acabamos de vivir es una tragedia ambiental y no una tragedia natural, digamos. ¿Qué vendría a ser esa distinción? Sí, digamos, porque dentro de los procesos de la naturaleza, ya existe lo que se llama el concepto de una cuenca hidrográfica. Entonces, naturalmente, cuando se produce una lluvia, la lluvia que se junta en un territorio amplio se junta en un punto específico que es el declive natural. Entonces, eso es un territorio inundable naturalmente. Ahora bien, no es diferente que ese territorio se junte el agua de la lluvia, que socialmente se permita o políticamente se permita que ese territorio esté habitado. Y ahí es lo que estábamos diciendo, cómo se superpone, digamos, los sectores quizás más pobres con este territorio que es relegado socialmente. Entonces hay una superposición de esas dos líneas. También, y cómo el mercado inmobiliario interviene en que haya una imposibilidad de un ordenamiento territorial. Pablo Romanazzi, titular del área de hidrología de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. En su momento, en el 2007, cuando presentamos el informe, advertíamos que aún para tormentas muy menores, casi las que se registran anualmente, el desagüe pluvial necesitaba mejoras, tenía problemas. Y entonces fuimos evaluando cómo con distintas propuestas podíamos ir mejorando eso. Y la verdad es que el margen de acción era bastante estrecho. Sin embargo, siempre creo que uno debe intentarlo todo en sistemas donde ya hay un compromiso muy fuerte provocado por la organización, ¿no? Y una de esas cosas era, por eso lo habíamos marcado con prioridad, decir, bueno, tratar de liberar toda la traza de la canalización terminal que tiene el Arroyo del Gato de toda obstrucción. Si hay erradicado viviendas precarias, tratar de transferirlas a otros lugares más seguros, eliminar todo tipo de barrera y ampliar la sección contundentemente. Después venían toda una serie de obras que eran conectadas con estas y que producían distintos efectos. Algunas eran más eficientes, otras. Para tormentas de hasta 5 años en promedio, que se puedan repetir 10 años, se obtenían mejoras apreciables en los niveles de inundación. Pero este tipo de tormentas, que son realmente súper extraordinarias, realmente no se puede evitar esto, ¿no? ¿No? Es limitado lo que las obras hidráulicas pueden dar. Lo que sí podemos hacer es preparar una vía preferencial del escurrimiento para que al menos, si se dan estas situaciones, uno tenga una recuperación rápida del sistema. Que las aguas bajen lo más rápido posible para poder permitir justamente la circulación de la ayuda o de las medidas que hay que tomar en la contingencia, ¿no es cierto? Este puede ser un objetivo muy claro para alcanzar. Bueno, no puedo evitar el daño, no puedo, la amenaza no la puedo controlar, pero sí puedo bajar el nivel de vulnerabilidad y puedo bajar el nivel de exposición de la gente. Entonces, otra de las cosas que ratificamos cuando sucedió lo del 2008, es decir, bueno, tratemos de ir sistemáticamente retirando a las viviendas precarias y tratando de ir transformando a aquellas que tienen un poquito más de nivel socioeconómico, que no obstruyan la planicie de inundación de los arroyos. Me estoy refiriendo ya a la parte norte, ¿no? La cuenca del Hoyo del Gato, ¿no? Cuando las cuencas todavía tienen más de la mitad de su superficie libres para la urbanización, o teóricamente, potencialmente urbanizables. Bueno, no repitamos los mismos errores, es decir, no pensemos que poniendo un conducto más o un conducto menos puedo tapar y hacer una ciudad encima. Eso, evidentemente, con estas tormentas tenemos que pensar en algo diferente, que es la vía preferencial para el paso de crecida, hay que conservarla. Nosotros siempre lo que vemos es un cursito menor, que hasta se nos presenta casi inofensivamente, pero en realidad, la realidad es que cuando se generan estas tormentas, el agua ocupa el cauce mayor, que es ese curso menor, más todas las planicies laterales que tiene que tener para expandirse enormemente. Y eso, de alguna manera, no invadiéndolo, no poniendo construcciones permanentes, no teniendo actividades humanas ahí, bueno, obviamente va a reducir la exposición, y con eso vamos a bajar el nivel de riesgo, porque también tenemos que pensar que los canales terminales que se conectan con el Río de la Plata, después que abandonan los puentes del ferrocarril Roca, prácticamente no tienen pendiente, son de lecho plano, horizontal, entonces el agua no sale como si tuviéramos una pendiente, digamos, respetable. Para nosotros acá en la provincia de Buenos Aires podría ser del orden del 1 por 1000, por ejemplo, ¿no? Un metro cada 1000 metros, digamos. Eso parece poco, pero para la provincia de Buenos Aires es un montón y nos permite diseñar canales. Bueno, ahí tenemos cero pendiente. Bueno, entonces hay que pensar también que la salida, no es fácil darle salida a las aguas. Entonces, al menos asegurarnos eso, al menos garantizar eso, y retirando a la población, bueno, sabemos que podemos darle otro uso a esos espacios recreativos, no sé, pero no tener actividad permanente. Y yo pregunto ahora, ¿vamos a volver a construir estas viviendas que son un poco endebles, porque son viviendas humildes, la vamos a volver a construir en el mismo lugar? Tratar de dejar una zona de exclusión a ambos lados del cauce, que no pueden ser más menores o definidos en forma arbitraria, tantos metros, no, dependerá de cada arroyo, dependerá de la magnitud de la cuenca, dependerá de la tormenta que tomemos que adoptemos como la tormenta crítica de diseño, y en función de eso se definirán cuáles son las áreas de exclusión. Y una vez que se la adopta, respetarla, o sea, que es un seguimiento en el tiempo para que no se la invada. Lo que yo digo es que hay una presión inmobiliaria muy fuerte por habilitar cada vez más tierras, y eso incluso se traduce en gente que quiere vivir tal vez hasta con buenas intenciones, ¿no? Pensando que qué lindo que es el arroyito que pasa por el fondo de mi casa. Quiere vivir prácticamente encima del cauce. Oh. Estoy nadando en aguas peligrosas, llegando hasta el fondo de las rocas, viendo si en verdad tengo el valor de convertirme en otra cosa. Un movimiento inesperado. Pero nos olvidamos, siempre nos olvidamos. Tenemos demasiada información y vos te estás riendo. Una imagen poderosa sacude esta mañana. ¿Cuántas veces tengo que volver a este mismo lugar? Todos esos ríos van a vos, no lo pienses más. No pasa nada. En aguas peligrosas, llegando hasta el fondo de las cosas. No dejes que te afecte tanto, que es solo un momento, un instante en la vida. ¿Cuántas veces tengo que volver a este mismo lugar?

es lo más antipopular que hay. Vender obra a los ricos para regalarla a los pobres. Realmente yo quiero que mi obra sea financiada por los pobres, porque es de mi clase. Yo vengo de ahí, de la clase de los laburantes. No, yo quiero que mi vecino me compre obra. No quiero que me compre obra alguien que la va a tener como algo más, como en su casa. Cuando uno entra a un hogar con una obra, entra en la vida de la gente. Y entrar en la vida de la gente es construir la cultura popular. Justamente construir cultura popular es lograr atravesar la clase, que la obra esté en los lugares más importantes, que para mí son el barrio, la escuela y el hospital. Julián Axat, ex defensor penal juvenil. Un poco el libro tiene que ver con otro libro que se publicó en el año 1915, un autor norteamericano que se llamó Edgar Lee Masters, que publicó una antología que en realidad es un libro de poesía escrito por él. Hablaba de un pueblo imaginario norteamericano que se llamaba Spoon River y bueno, un poco la idea de Edgar Lee Masters, que es el poeta que escribió ese libro, imaginó un cementerio en ese pueblo y imaginó los epitafios de toda la gente que vivió en ese pueblo. Y el libro de poesía que escribió es justamente cada una de las voces de los muertos de ese cementerio, de ese pueblo imaginario norteamericano de esa época. Bueno, yo pensé cuando ocurrió el 2 de abril, la tragedia del 2 de abril del año pasado en La Plata, pensé en retomar la idea de Edgar Lee Masters y armar una antología siguiendo esa idea de él, de que cada poema fuera escrito en primera persona y que cada uno de los versos de ese libro que yo he imaginado sean las voces de las víctimas de la inundación. Y convoqué a poetas para que coloquen su voz en los nombres de personas fallecidas, que justamente el gran dilema en esta ciudad era quiénes eran esas personas que habían fallecido, porque el gobierno de la provincia había negado los nombres de esas personas o había dado una nómina muy parcial. Por lo tanto, digamos, mi trabajo de defensor había sido en parte, digamos, indagar esa cifra. Yo pensé en que ese libro que yo había imaginado tenía que llevar la cifra más real o la verdadera cantidad de personas fallecidas con sus nombres y sus poesías. No era solamente un nombre, no era solamente un número. Salir de esa frialdad, digamos, colocar una poesía a una nómina era darle vida a una muerte, ¿no? Una víctima fatal. Y además con la carga de la negación por parte del poder público, ¿no? Entonces, también significaba que los poetas asuman un compromiso político, ¿no? Y la idea es un poco también llevar la poesía a las plazas, buscar y juntar a los poetas con los familiares, comprometer el arte también con la palabra y con la política y con las necesidades y con la memoria, vincular nuevamente la poesía a la resistencia, a la lucha, a la transformación y sacarla del salón literario, vincular la palabra poética al compromiso social y bueno, en este caso en una plaza pública donde los poetas van a leer en voz alta y van a leer la verdad y la justicia y van a leer contra el poder, ¿no? Porque la poesía es y se hace contra el poder. Yeah. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3.